Bien, regresamos a Aini y les queremos contar que las y los escritores Aymara de Arica invitan a la primera Feria Andina de Libros a realizarse los días 28 y 29 de abril de este año y se van a instalar en pleno centro de la ciudad el 21 de mayo con Arturo Prat desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. En la actividad estarán presentes los siguientes escritores: Nidia Faúndez Aguilar, Verónica Yugra en Quiltupa, Juan Jacobo Tancara Chambe, José Maldonado Segovia, Margarita Figueroa Zavala, Roberto Flores Salgados y Juan Carlos Mamani Morales. Y bien, precisamente para contarnos cómo surge esta idea, esta iniciativa y algunas ideas en torno, ¿cierto?, a esta escritura regional, literatura con identidad, literatura a veces poesía también muy tradicional y también más, digamos, con más urbana, una diversidad de escritores y escritoras que van a estar compartiendo estos dos días en Arica, en una iniciativa propia, ¿no?, autogestionada, y que van a estar también a la venta con literatura de la región, de la zona, literatura aymara, literatura regional. Así que escuchemos entonces esta conversación que sostuvimos hace unos días atrás para invitar, ¿cierto?, a la ciudadanía, contarles primero cómo surge esta feria Andina de Libros en Arica. Escucharemos entonces a Juan Carlos Mamani, a Verónica Yucra y Juan Jacobo Tancara. Escuchemos. Bueno, yo solamente por la experiencia que tengo en este tema de los libros, puedo decir de hacer una feria de libro local con escritores locales hace rato se viene hablando. Y algo de eso se concretó el año pasado, si no me equivoco, o este año, quiero decir, con alguna feria. No recuerdo la última feria que se hizo en febrero, creo que no. O José, donde participó José, Juan Jacobo. Algo de eso se hizo, digamos, con la llamada mesa literaria, en alguna medida supeditada al Ministerio de la Cultura local. Pero ese tema de hacer una feria local nuestra, de aquí, de Arica, en alguna medida propiciada por los propios escritores locales, está hace tiempo dando vuelta. Pero en el tema, en relación a la identidad aymara propiamente, digamos, era como difícil, porque, bueno, yo, por ejemplo, la experiencia que tengo cuando generamos la primera antología de escritores aymara, esa que salió allá por el año 2014, el escritor más conocido en ese momento era, obviamente, Pedro Pablo Mire, ¿no? Y por esas casualidades, yo no sé cómo me encontré con José Maldonado, que estaba iniciando, no sé si fue el 2014 o el 2009, el 2010, por ahí, por alguna actividad literaria, me encontré con José Maldonado, que estaba iniciando su primer libro, Remix, ¿no? E incluso él me pide que escribas la presentación de ese libro. Y ahí, bueno, encontré que había otra persona más interesada en la temática andina, ¿no? En la temática propiamente relacionada con el mundo aymara nuestro. Y claro, sabíamos de que había otra persona que escribía, como doña Lili Fernández, ¿no? También que escribía y que participaba hace mucho rato ya en el grupo Rapsodas Fundacionales, etcétera. Entonces, como te digo, claro, está hace rato pendiente este tema y, bueno, ya conformando ese primer grupo y ahora, y por eso para mí es una alegría en alguna medida participar o coparticipar con algunas actividades y esta iniciativa de generar una feria andina de libros, pero una feria eminentemente relacionada con escritores que se identifican con la identidad aymara y con la identidad aymara de manera explícita, ¿no? Y creo que ya es hora efectivamente de hacer algo concreto en ese tema, ¿no? Y por eso que estamos empeñados en algunas actividades y me parece ya algo Que va a marcar un hito acá en la región de Arica Parinacota, porque hace rato, yo por lo menos desde mi propia gestión personal con mis libros, hace rato la idea es marcar la vigencia, la existencia real y concreta de lo que significa la cultura aymara aquí en la zona, que siempre ha sido como soslayada, marginada, nunca tomada un poco en serio, ¿no? En el mundo andino siempre se alude a la cultura aymara de repente desde el punto de vista de los productos agrícolas, artesanales, qué sé yo, ganaderos, pero ya hace rato estamos con el tema de la literatura, ¿no? Como digo ya, con Pedro Pablo Mire, que en alguna medida nunca ha sido como todavía bien apreciado desde el punto de vista académico, no creo que todavía está pendiente ese debate, esa valoración desde el punto de vista académico, aún está pendiente. A Pedro Pablo Mire se la ha valorizado incluso en otras partes, en nuestras regiones, pero no aquí en Arica. Entonces, bueno, eso un poco para contar la experiencia, y por eso le digo yo, desde el punto de vista por lo menos personal, con este tema de la literatura, creo que estamos concretando una iniciativa. Bueno, en el caso de Nidia, ¿no es cierto?, que es mi compañera que trabajamos con los textos literarios andinos, ¿no es cierto?, es rescatar un poco la cultura, la lengua, ya a través de la infancia, porque los primeros cuentos que hicimos fueron relacionados a la primera infancia, porque creemos que desde ahí parte, ¿no es cierto?, todo esto de reafirmar la identidad, de ir conociendo de a poco, ¿no es cierto?, lo que es la lengua. Son costumbres, tradiciones que se van rescatando, pero a través del cuento, para poder transmitir a través del cuento. Entonces, de una forma de poder encantar también, ¿no es cierto?, de la región también, se necesita esta revitalización, ¿no es cierto?, de que es de la cultura y de la lengua. Bueno, nosotros hacemos eso, recopilamos, adaptamos y creamos, ¿ya? Porque hay una necesidad también de tener este tipo de materiales que la verdad no hay, si ustedes buscan, ¿no es cierto? Hay, pero quizá con el mismo la forma que nosotros lo hemos ido elaborando, tanto con imágenes, con colores, ¿no es cierto?, para que sea llamativo para los niños. Pero nosotros partimos con eso, ya, con ese es el fin de nuestros cuentos que hemos ido creando con Nidia y yo. Sí, mira, Leila, agradezco, ¿sabes? Claro, yo cuando decía que hace 10 años comencé a escribir, más me estaba queriendo más bien, disculpar, porque como alguien escribe desde los 20 años, otro escribe de mucho más joven, entonces yo quería decir simplemente que yo ya escribo de mayor, ¿no?, en la literatura. Eso tan solamente, no. Y claro, por supuesto, hace años ya que encontré la antología de tres escritores aymaras y me pareció una buena iniciativa, ¿no? Y además que se considere al mundo urbano, porque todavía, digamos, se imagina en la literatura que está bien que así sea, pero no solamente es eso, ¿no? Es decir, hay que hacer justicia y que una literatura aymara urbana, como se le llama, donde cambia un poco los personajes y los escenarios, ¿no? Quizás José y también el mismo Roberto pueden hablar de eso, ya que tienen su literatura que podemos denominar aymara urbana, ¿no? Yo mismo, aunque mi literatura sobre todo es un diálogo intercultural también a nivel de otras partes del continente, es una literatura prácticamente de viajes. El aymara, me catalogo a mi personaje como el aymara errante, el aymara exiliado, desterrado, que tiene que, pero de una manera lo positiviza, ¿no?, al poder entrar en contacto con la abdellana, morena, profunda, amerindia, y entrar en todo ese debate de la interculturalidad y de dialogar, ¿no?, incluso con la modernidad occidental, etcétera, siempre tomando en cuenta la hibridez, ¿no?, el abigarramiento, ¿no?, de lo que hasta el barroquismo, digamos, que existe en la visión cultural latinoamericana. Bueno, eso podría compartir y me parece una intervención importante de escritores aymaras, porque nos permiten complejizar la visión que tenemos de la cultura en Arica, especialmente en Arica, ¿no?, que es una confluencia tremenda, ¿no?, de nacionalidades, ahora con las migraciones, realmente somos una región bastante multiétnica, ¿no? Multicultural, mejor, ¿no? Étnica, no sé, ¿no? Multicultural, digamos, mejor. En cuanto a todo, a comidas, a intercambios internacionales, yo nunca he pensado que siempre dicen, ¿no? Es una visión centralista, ¿no? De que Arica está en extremo norte. Yo creo que no estamos en ningún extremo, estamos, más bien somos una puerta hacia la América profunda, la Meridia, Via Yala. Entonces, no sé por qué tienen siempre esa. Y claro, somos muy incomprendidos, estamos muy lejos de Santiago, ¿no? Es otro país, Santiago, prácticamente. No sé, es más afín Tacna, La Paz, Lima, Quito, no sé. Entonces, Jujuy, La Rioja, hay que entrar en diálogo, en intercambio, y eso es lo que he hecho, ¿no? He vivido en Bolivia, he vivido en Perú, en Ecuador. Entonces, es una, la zona macroandina es inmensa, ¿no? Y una riqueza enorme para el arte, para la literatura, para la cultura, para la música, para las danzas, la gastronomía. Regresamos a Aini después de escuchar a la Orquesta de Putre con Cerrito de Arena. En la Feria Andina de Libros contará también con presentaciones musicales de los artistas regionales Stephanie Anaís y Davor, quienes estarán presentes precisamente estos días 28 y 29 de abril en el Centro de Arica, le había dicho, ¿no? 21 de mayo con Arturo Prat desde las 11 horas. Entonces no solamente van a ustedes disfrutar, poder adquirir, conocer, conversar, escuchar también parte de la literatura regional con identidad, literatura aymara, literatura diversa, poesía, cuentos, libros para niños y niñas, materiales pedagógicos, ¿cierto? Y además también diferentes actividades que van a estar presentes ese día, como es la muestra también de artistas regionales que van a presentar también sus composiciones y su música para amenizar y compartir durante estas dos jornadas en esta primera feria de Andina de Libros, en este marco mundial del Día Internacional del Libro, que ya se está conmemorando, celebrando en diferentes partes del mundo y también en Arica, ¿no? Que se realiza la Feria del Libro, ¿no? En la ciudad también. Y bueno, para ya escuchamos cómo nace esta iniciativa, los diferentes autores desde su perspectiva, su experiencia, desde sus visiones, ¿no? De la literatura. Pero en esta coyuntura donde ellos se han encontrado y se han agrupado de alguna manera también para levantar una voz respecto a lo que se está haciendo en la región, respecto a la literatura local, regional y también con identidad, ¿no? Entonces, a continuación, los diferentes autores, Juan Carlos Mamani, José Maldonado, Verónica Yucra, Roberto Flores y Juan Jacobo Tancara nos van a comentar también, invitar y comentar también lo que estuvieron conversando acerca de la literatura y esta ocasión, ¿no? Que será del 28 al 29 de abril. Escuchemos a los escritores andinos en la siguiente intervención. ¿Cómo nosotros validamos, y eso creo que falta aquí en la región de Arica Parinacota, en un montón de personitas por ahí que hablan el discurso aymara, ¿no? Se habla mucho del discurso aymara, hay muchos gestores culturales, pero hablan mucho, pero no hay productos concretos, ¿no? Que un poco vayan con el tema de la identidad aymara propiamente. Y cuando digo la identidad aymara, no me quiero quedar en esa mirada, tal como ya también lo tocamos, en esa mirada folclorizante, ¿no? Se ha tocado mucho el tema de la narración, correcto, pero en el caso mío, por ejemplo, yo tengo la experiencia de mi poesía. En mi poesía, sí, si bien es cierto, yo incluso uso expresiones en lengua aymara, ¿no? Un poco simbólicamente, pero el tema aquí en nuestra región, le vuelvo a decir, falta dedicarle, hincarle el diente de una manera mucho más profunda el tema de lo que significa ser o ser descendiente de aymara en una realidad intercultural. Y ahí donde nos falta a nosotros el discurso, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista académico, quizás o muy técnico, el discurso metaliterario. Nos falta miradas más críticas frente a este tema de lo que estamos haciendo. Porque en poesía nosotros ya planteamos una mirada que va por el tema, un proceso que se llama cómo vamos resignificando nuestros propios valores, nuestra propia herencia cultural que tiene que ver con la cosmovisión, con la memoria histórica de nuestra gente, ¿no? Con el contacto con el territorio que tenemos de manera permanente, etcétera. Y ese proceso de resignificación es el que aún creo que está aún pendiente, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos, desde mi producción literaria, eminentemente en el tema de la poesía, le vuelvo a reiterar, yo pretendo plantear, ¿no? Y bueno, por eso invito a todos los amigos, a la audiencia que nos está escuchando, que nos puedan visitar el 28 y 29 de este mes, que vamos a estar en 29 de mayo, ¿no? Precisamente para conversar, para seguir conversando sobre estos temas y obviamente también con nuestros libros de poesía y de narrativa junto a los hermanos presentes. Y bueno, agradecido de este espacio, Leila, y agradecido también de los hermanos, que estamos, como muy bien lo dice Roberto, estamos en una etapa coyuntural, ¿no? Espontánea, y esperamos que esto, bueno, fructifique en algo mucho más productivo. Muchas gracias. Por mi parte, invitar a toda la comunidad este 28 y 29 de abril, ¿cierto? Para la Feria Andina de Libros. Estamos todos los participantes, más la señora Margarita Figueroa. Aquí le mandamos un saludo, ¿cierto? Están los cuentos para niños, cuentos para pintar, novela, poesía, relato, narrativa, ¿ya? Con lecturas, música también. Y va a ser un gran evento que quizás marque un hito, ¿no? De tantos escritores aymaras que hay en este tiempo. No recuerdo que se hayan reunido. Por supuesto que no descartamos más adelante invitar a los hermanos mapuche, licanantay, ¿cierto? Quechuas también. ¿Y por qué no un evento internacional con los hermanos de Bolivia y Perú? ¿Ya? Hay algunos acercamientos y creemos que es el momento de hacerlo. este es el tiempo de reunirnos. Nos vemos el 28 y 29 en PlatCon 21, desde las 11 hasta las 9 de la noche. Sigue sin cama. Muchas gracias. Piyacanaca, Piyacanaca, dejamos la invitación hecha, ¿no es cierto?, el 28-29, para que venga a disfrutar un bonito momento también, ¿no es cierto?, todo lo que es relacionado a la literatura. Va a ser un lindo momento, así que quedan todos invitados y, bueno, Yutajalpa, Pixinca. Solo agradecer a la radio por este espacio, dejarlos invitados cordialmente, y lo que diga el momento y lo que digan las conversaciones, claro, va a desencadenar el que esto sea bueno, que sea positivo, que la gente conozca la creación aymara. En rigor, esta junta, esta agrupación es prácticamente espontánea. Por lo tanto, nosotros nadie se le ocurrió primero armar un ideario, un manifiesto, ni mucho menos. Nosotros, como aymara, estuvimos en un momento histórico que se nos negó a hablar, y por esa razón tal vez hubo algo ahí, alguna problemática con el lenguaje. Sin embargo, aquí estamos un poco, luego de eso, digamos, tratando de unirnos un poco, levantándonos de esa fragmentación o tal vez en esta especie de diáspora, ¿no? Porque creo que en el caso, por ejemplo, Juan Jacobo, él vivió mucho tiempo afuera, pero las circunstancias, bueno, lo hicieron volver, en el caso de quien habla también, ¿ya? Y también confluir en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos, que ahora ya está como asentado acá luego de también de unos años fuera. Entonces yo creo que se ha producido una coyuntura, una especie de movimiento natural, y con algún desfase también, porque digamos, si es que se habla un poco del movimiento cultural arica propiamente tal, tal vez haya sido su esplendor hace 4 años atrás, ¿no? Pero todavía está ahí. Entonces tal vez ahora la nueva fuerza sea recobrada por los autores y autoras aymaras que están, digamos, como escribiendo y reconociéndose a sí mismos como tales. Como tú decías, saliendo un poco del mundo novismo, de esa, ¿cómo se llama?, visión puramente folclórica, telúrica, sino que también era este aymara trashumante que, digamos, mira, está inmerso en una realidad nueva, distinta, moderna, pero también puede pensar a futuro, siempre con el vínculo, digamos, del amor a la tierra y de dónde proviene. Bueno, quedan todos cordialmente invitados y que, bueno, que sea todo en buena hora y que todo salga muy bien. Creo que vamos mucha expectativa en lo que pasa estos 2 días. Pensando en lo que dijo Juan Carlos, en separar así la literatura, ¿no? La literatura es una sola. Sin embargo, tiene rasgos, ¿no? Rurales, más, como bien dije, ¿no? Escenarios y personajes. Eso sí es evidente. Así que para nada es la idea, digamos, de confinar. Es muy difícil conceptualizar así nomás, ¿no? Hay que ser muy, tener un sustento teórico muy fuerte para catalogar. Pero digamos, literatura secas, está bien. Y por supuesto, también yo voy a llevar ensayos, porque antes de hacer literatura hacía ensayos académicos, pero para un público amplio, ¿no? Ensayos académicos para un público amplio, no academicistas, ¿no? En que solamente fue unas cuantas personas, ¿no? Sí tiene algo de académico, pero es intenta llegar a la mayor cantidad de público, ¿no? Así que voy a estar con teología, filosofía, aparte de los géneros literarios propiamente tal, ¿no? Más artísticos. Así que la invitación queda hecha y gracias, Leila, por esta oportunidad. Y bueno, Jique sin cama, ahí nos vemos, allá. Se canta y ya se baila este guayno. Ay, ay, amor, ay, ay, cariño, ay, rampito, ya se. se canta y de allá se baila este guayno. Allá tú floreces, ay, Rampito, con esos colores, ay, gran paso. Allá floreces, ay, Rampito, con esos colores, ay, gran paso. Ay, ay, amor, ay, ay, cariño, ay, Rampito, y allá se canta y allá se baila este guayno. Ay, ay, amor, ay, ay, cariño, ay, Rampito, y allá se canta y allá se baila este guayno. Yo soy del Airo, ay, Rampito, mi pueblo se llama Airo Mar. Bien, regresamos a Aini después de escuchar a Nemesio Flores con Aire Humarca y por supuesto reiterarle la invitación para el 28 y 29 de abril, el 21 de mayo con Prat desde las 11 horas en Arica para que puedan participar, conocer, comprar también y disfrutar, ¿no?, de la Feria Andina de Libros. Y cambiamos de tema. En el 22% de las personas muestra desconocimiento sobre los derechos humanos en Arica y Parinacota. Mire, cuando se pregunta a las personas en Arica qué tanto creen que se respetan los derechos humanos, el 22% dice no saber o simplemente no responden. Resultado que sobresale porque es 10 veces superior al promedio del país y connota un alto desconocimiento sobre los derechos de los cuales todos somos titulares. Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en esta sexta versión buscó profundizar en las percepciones, opiniones y experiencia de la ciudadanía en relación a los derechos humanos. La encuesta se realizó en terreno entre el 21 de noviembre de 2022 y el 6 de enero de este año, y consideró una muestra total de 7.264 encuestas a personas mayores de 18 años, con 454 sondeos por cada región. El muestreo final del tipo probabilístico estratificado y los datos ponderados por región, sexo y edad según la información del censo del 2017. El error muestral a nivel nacional es alrededor del 1.15% y a nivel regional en torno al 4.6%. En el caso de Arica y Parinacota, el estudio indica que es la región donde hay más desconocimiento de la situación de los derechos humanos. Ante la pregunta, ¿qué tanto diría usted que en Chile se respetan los derechos humanos? Con respuestas de la escala 1 a 7, donde el 7 es que se respetan totalmente los derechos humanos, el 22% respondió que no sabe o no responde. O sea, casi un cuarto de la población encuestada no tiene idea qué son los derechos humanos. Siendo un hallazgo relevante, fíjese, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sobresale de los resultados regionales que ya habíamos indicado al inicio, implica un mayor desconocimiento de la situación de los derechos humanos e incluso desconocimiento de los mismos, de qué son. Al revisar los resultados sin la tasa de no sabe o no responde, se encuentra que el 63% de la población califica que la situación de derechos humanos en Chile actualmente con una nota 4 o menor, mientras que solo el 3.8% la califica con nota 7. Los porcentajes más altos son aquellas notas medias con un 29.2% y 25.1%, la nota 4 y 5 respectivamente, y que eso condice con los resultados nacionales. Vamos a otros datos más regionales. Por ejemplo, dice Arica, son las regiones más optimistas respecto al futuro, que en el futuro se respeten los derechos humanos. Ante la pregunta, en 5 años más, ¿usted cree que los derechos humanos en Chile se respetarán más o menos, o lo mismo que ahora? El 51.9% en Arica de las respuestas válidas fueron afirmativas, 8 puntos más que el promedio del resto del país. Arica con un 60.2% de respuestas afirmativas, entre las regiones donde menos creen que haya grupos a los que se les vulneren los derechos humanos. En el país hay un porcentaje 85%, lo que el estudio también atribuye a la falta del conocimiento. Claro, o sea, a mayor desconocimiento de los derechos humanos es como que no existieran, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es un problema la violación de los derechos humanos. Bien, bueno, también acá en este reporte que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos por región, que hizo llegar para que se visibilizara y se conversara también de este tema, es precisamente que, por ejemplo, ¿a quiénes son las personas que usted considera que más se discrimina? Por ejemplo, en Arica y Parinacota, mire, esto es muy interesante porque además es la tendencia nacional. Dice que los sectores más vulnerados son las personas mayores. Mira, es un tema muy importante también, porque en Arica un 33.8% dice que sí, las personas más vulneradas son las personas mayores, vulneradas de sus derechos, más que piensan que son más discriminadas. Y el promedio nacional es el 42.1%, casi la mitad del país dice que las personas más discriminadas son las personas mayores. Luego, las mujeres en la región de Arica con el 22.7%, las niñas, los niños y adolescentes, el 20.3%, y variando respecto, dice a nivel nacional, luego vienen personas transexuales y homosexuales y lesbianas. Esas son las poblaciones que más las personas dicen que se discrimina en la región de Arica y Parinacota. También hay un dato relevante, al parecer la encuesta no pregunta por pueblos indígenas, sino pregunta por otros sectores, dice en el marco. En respuesta de otros aspectos relevantes, es que mientras a nivel nacional el grupo de migrantes latinoamericanos tuvo un 18.4% de menciones, en Arica solo fue el 10.7%. Ahora bien, al analizar por afrodescendencia, se observa que a nivel nacional las menciones fueron el 8.2%, mientras que en Arica el 11.5%. Bueno, se explica porque también acá está la mayor concentración de afrodescendientes o de afrochilenos, de acuerdo a la nueva normativa. Por lo tanto, es más visibilizada su discriminación. Pero no obstante, es preocupante que en la región de Arica y Parinacota sea precisamente una de las más altas índices donde se desconoce ¿qué son los derechos humanos? Ahora, ¿por qué es tan importante saber qué son los derechos humanos? Bueno, porque principalmente las sociedades democráticas se fundan, se validan, se sustentan en los respetos a los derechos humanos, que no es algo nuevo, que no significa defender a algunos en contra de otros, sino recordemos que los derechos humanos se crean a nivel mundial después de las guerras mundiales, precisamente después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde los diferentes estados deciden, no todos, pero la mayoría, reunirse precisamente para que no vuelva a ocurrir nunca más en el planeta una catástrofe producida por el hombre de tal nivel, con tantas muertes y vejaciones solo por el hecho de ser diferentes. Entonces se crea esta cumbre internacional, se crea Naciones Unidas y se crea esta declaración del hombre que le llaman, ¿no? Donde hubo mujeres destacadas que participaron precisamente en la redacción de estos derechos humanos, que es un consenso mundial por lo demás, y desde allí se fundamentan las sociedades democráticas. Un país entre mayor se respeten los derechos humanos, hay mayor democracia, y al haber mayor democracia hay un mejor modelo de vida donde podamos expresarnos libremente sin llegar a extremos de la violencia, donde aceptemos las diversidades como parte de la sociedad, y por lo demás, principalmente, que el Estado sea garante de aquellos derechos fundamentales para las personas que viven en los territorios, y por ende podemos también finalmente vivir en una sociedad de bienestar social. No podemos, ¿cierto?, desestabilizar las democracias democracia, ignorar los derechos humanos y pensar que así vamos a avanzar como sociedades, como sociedades plenas. Por lo tanto, esto es tan importante. Los derechos humanos están en todo y en cada orden del día, en cosas muy cotidianas, como por ejemplo el hecho de ahora, estamos hablando en la radio y expresarnos libremente con respeto hacia las personas y hacia las otras opiniones. También usted cuando va a comprar algún lugar tiene el derecho, cierto, de elegir libremente y además también de pagar un precio justo. El derecho a acceso a la educación, el acceso a la salud, un sistema laboral, por ejemplo, con horarios, y todos esos tipos de acciones cotidianas que usted se va a dar cuenta que han sido fundamentadas en los derechos humanos. En los mismos procesos que estamos viendo hoy en día, un proceso de elección donde podamos decidir qué es lo que queremos o no queremos cambiar a algún estamento del país. Esos son los derechos humanos. No es una, como algunos ahora reparten por redes sociales, estigmatizando, llenando de prejuicio y desconocimiento y sobre todo desvirtuando los sentidos de los derechos humanos, que si no fuera por ello estaríamos, digamos, en, ¿cómo se llama?, en la tierra, en el que pega más fuerte manda, y eso no es una sociedad democrática, eso no lo queremos para el futuro, ¿cierto? Queremos que vea una ciudad segura, libre, democrática y de buena calidad de vida, y la buena calidad de vida se fundamenta también en la conversación y en los derechos humanos. Así que esos son los derechos humanos. Aquí en Radio AINI conversamos desde los derechos humanos y todas las semanas tratamos temas, precisamente muchas veces de vulneración de los derechos, pero hoy día, por ejemplo, estuvimos hablando del derecho humano de los pueblos indígenas colectivos también a expresar en su lengua y en su literatura, y por ello contamos esta experiencia donde los escritores y escritoras aymara van a estar presentes en la ciudad libremente, sin que se les prohíba también la creación artística, ¿cierto? Esos son los derechos humanos, para que usted lo vea, lo palpa en cada momento. Y vamos a escuchar entonces un audio que tenemos de Pablo Rojas, jefe subrogante de la Unidad de Estudios y Memorias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos explica cómo realizaron la encuesta, un poco que yo compartí con ustedes, pero además también algunos resultados nacionales para tener consideración de ellos. Escuchemos. Hola, mi nombre es Pablo Rojas, soy el jefe subrogante de la Unidad de Estudios y Memoria del Instituto Nacional de Derechos Humanos y vengo a presentarles la sexta versión de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos en Chile. Con esto ya llevamos 12 años haciendo observancia de las percepciones, las experiencias, las adhesiones y los pensamientos respecto a los derechos humanos en Chile por parte de la ciudadanía que habita en todo el territorio nacional. Esta es una encuesta muy amplia, llega a más de 113 comunas de las 365 del país y llegamos a más de 10.000 personas. Contamos con una muestra de 7.000 casos que logra un error muestral menos del 1.3%. Uno de los hallazgos más importantes de esta encuesta es que cerca del 65% de la población considera que no puede acceder a un juicio justo y libre de discriminación. Esto es súper importante porque finalmente hay una desconfianza enorme en la justicia en Chile. Otro dato relevante de esta encuesta es cuando nosotros queremos poner una nota al Estado de Chile. Nosotros le preguntamos a las personas que pongan de una nota de 1 a 7, ¿cuánto se respetan los derechos humanos en este país? Y el 63% de la población reprobó al Estado poniéndole una nota 4 o inferior. Otro dato relevante de esta encuesta es que cerca del 86% de la población dice que en Chile existen grupos especiales a los que se les discrimina diariamente, particularmente personas mayores, personas transexuales, lesbianas, homosexuales y así también mujeres. De la misma manera, cerca del 41% de la población dice haber sido discriminado durante los últimos 12 meses en algún servicio público. Por último, destacar que a 50 años del golpe militar, el 70% de la población considera importante buscar verdad y justicia para poder construir un mejor país de aquí en adelante. Jamás luchar por la libertad, tú eres la fuerza. regresamos a Aini después de escuchar este tema musical de Positive Marca, Zapatitos Blancos, ¿no? Bien, ya estamos llegando casi al final y queremos contarle que estamos, ¿cierto?, en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, proclamado precisamente también por Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? Ahí también vemos los derechos humanos para promocionar, revitalizar y difundir las lenguas originarias. Es por ello que con el taller de radio de lenguas indígenas desde Radio Aini también, que realizamos desde 2016, queremos compartir con ustedes unas cápsulas de en aymara y en quechua. Hoy día vamos a compartir los colores con la participación de Leonardo Calle, Humberto Capetillo y Frine Quizocala, quienes son integrantes del taller de radio de lenguas indígenas. Escuchemos. Aprendamos aymara. Aymar aru yate cañane. Colores: saminaca, huila, rojo, ello, amarillo, larama, azul, arumi, anaranjado, chojña, verde, sajuña, juli, violeta, chumpi, café, chiara, negro, janco, blanco, janco larama, celeste, janco huila, rosado, janco chojña, verde claro, chara, chujña, verde oscuro, oque, plomo, paco, dorado. Este fue un aporte del taller de radio de lengua indígenas de Arica y Parinacota. Aprendamos quechua. Yachacazun quechua simita. Colores: ancas, azul, chagua ancas, celeste, quishpu, anaranjado, maywa, morado, chumpi, café o marrón, puka, rojo, oque, plomo, yuraj, blanco, yana, negro, omer, verde, ello, amarillo. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Eres hermosa como una flor.

Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Tahuaco, tu cuerpo es sagrado. Nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento o autorización. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no desees. Cuida tus emociones, tu integridad. Los demás deben entender que no es no. Haniu, haniwa. No es no. No es no. Y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. No es no. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Vamos. Tres de las cápsulas que realizamos el año pasado con las mujeres que participaron en la primera versión de Nuestras Voces Florecen en Pandemia, y después de los talleres de autocuidado hacemos cierto escritura creativa, y de ahí nacen estos pequeños relatos de un minuto un poquito más, menos de un minuto, donde generamos esta campaña producida por las propias mujeres y grabadas por ellas también. Así que en esa etapa también está pronto, yo creo que ya en mayo, vamos a estar con las nuevas cápsulas, este grupo hermoso, maravilloso, que le mandamos un saludo del sector norte de Arica, que están participando. Y ya para despedirnos, queremos invitarles, otra invitación más tenemos para el fin de semana del 28, 29 y 30 de abril, es el 10º Festival de la Quilpa en la comuna de General Lagos. Mire qué bonito, qué interesante, donde, como ustedes saben, se enmarcado, ¿cierto?, en las costumbres ancestrales del pueblo aymara, todo el trabajo del ganado, ¿cierto?, de cómo lasear los animalitos, cómo florear, y todas esas actividades que se hacen allá en la comuna de General Lago, donde participan hombres y mujeres, ¿no? Y hay un variado actividades que se hacen alrededor de la quilpa, y cierto, dicen, ¿no?, por ejemplo, se van a conocer, van a participar diferentes localidades del altiplano, se va a conocer el laseo, el enchacado y competencia de camélidos por su hermosura. Además, va a haber exposición de artesanía, bailes y música tradicional, competencia gastronómica, elección también de una ñusta y competencia de hilado. Nuestras textileras, ¿cierto?, que aún preservan ese trabajo hermoso de con la vinculación tan importante que es para la Aymara con los animales, con los camélidos, no solamente algo productivo, sino también tiene que ver con todo un proceso de vida, ¿cierto?, una relación también entre las familias aymara y sus animalitos. Así que los invitamos a este 10º Festival de la Quilpa en la comuna de Lagos, una oportunidad también para los hijos de ese territorio volver a reencontrarse, a reencantarse y, por supuesto, aprender, porque ya muchos también están en la ciudad, aprender también cómo son estas tradiciones y costumbres andinas aymaras. Así que les invitamos al 27, 28, 29 de abril en la Plaza de Bisbiri. Así que no se pierdan esta oportunidad también, y quienes no, también de conocer, ¿no?, y valorar esta y de revitalizar estas costumbres tradicionales. Así que con esta invitación nos despedimos, les dejamos a que invitados también a que revisen nuestra página web radioaini.cl, y tenemos otras informaciones también de más actividades que también iremos compartiendo a medida de nuestros programas. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Jiki sin cama. Chao, chao. Minca Minga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos.